Civilización India, creencias y mitología. Brahma, dios de la creación. Vishnu, preservador. Y Shiva, destructor. Constituye una trinidad. Krishna es el octavo avatar, fase o reencarnación de Vishnu. Cada divinidad tiene un aspecto femenino que representa la piedad de la devoción que se le tiene a cada divinidad. Los libros Vedas explican el origen del mundo y los dioses a quien adoraban. El alma puede reencarnar en un ser superior o inferior, según el comportamiento que se haya tenido en la tierra. Incineraban a sus muertos. Para dar santidad, cubrían los pisos con estiércol de vaca, que simbolizaba pureza. El Mahabharata cuenta la lucha por el trono entre los Pandavas y los Kauravas. El Ramayana narra la expulsión de Rama, séptima reencarnación de Vishnu, de su reino y el combate del libro para salvar a la diosa Sita. Vishnu es bondadoso. Si el equilibrio del universo se altera, restaura la rectitud y enseñanzas religiosas. La diosa Lakshmi lo cuida. Vishnu y la creación. El universo era una de las tantas semillas del cuerpo de Vishnu que flotaban en el océano de la creación. Cada semilla se convirtió en un huevo de oro, en el que penetró Vishnu y transformó la materia en agua, fuego, tierra, aire y cielo.